Hola, ¿cómo estás? Apareciste. Dime qué ha pasado de tu vida. Dime a qué se debe esta salida. Hace tiempo que no te miraba. Desde antes tengo ganas de ti. Y por tu novio te alejaste de mí. Hoy vas a ser mi amante. Hasta que el cuerpo aguante. Noche sin censura, no hay protocolo en la noche de aventura. Dime hace cuándo que no te veo. Tú me lo niegas y no te creo. Pa' mí que se te trata mal. Olvídalo porque hoy vas a ser mi amante. Hasta que el cuerpo aguante. Se van a dar cuenta.